Continúan los trozos escogidos de las cartas de mi hijo Rafael a su tía la duquesa de Maqueda desde Oviedo durante su primera salida de la trapa. Mi alma está tan llena, no sé lo que me pasa. Por lo general tengo una paz y una alegría y unos deseos locos de ser santo. Yo no me contento con poco, pico muy alto. Aunque ni espero cosas superiores a mi capacidad, ni se ha ensoberbecido mi corazón, como dice David. Es que veo que en mi pequeñez no puedo hacer nada, pero con Dios lo puedo todo, y con el auxilio de María mucho más. Ya verás, hermano, cómo con esas dos cosas, y sin contar con nosotros para nada, seremos santos. Hay que darse prisa, que con lo que ya tenemos, tenemos una responsabilidad enorme delante de Dios. Esto algunas veces me preocupa, y el no responder como debemos sería terrible. Me he dado cuenta de que mientras esté en este mundo, la misión que el Señor quiere de mí es que ayude a los demás para amarle. Me he ofrecido así a Él y creo me ha aceptado. Ya ves, en mi familia creo que el Señor está haciendo un cambio asombroso. La renuncia que hago a todo, lo hago con una alegría enorme, solamente al saber que así puedo ayudar a mi cristiano padre. Por conseguir que un hermano mío en el mundo haga solamente un acto de amor, soy capaz de todo. Esto no es petulancia, no. Te lo digo con el corazón abierto y tal como lo siento, bien lo sabe Dios. Ahora que quiero más a Dios, quiero más y mejor a mis padres y hermanos, misterios del corazón que solamente Dios comprende. No es mucho lo que te ofrezco, porque no soy nada ni nadie. Pero tómalo con sencillez, agradéceselo a la Virgen y pide por mí, que ahora es cuando más lo necesito. Mi alma quiere volar, pero este cuerpo me da mucho que hacer. Me espera una batalla que dura un mes o más, pues por lo menos hasta mediados de enero no me iré a la trapa, y aunque no quiera, Dios lo permite, y mentiría si te dijera que no me cuesta algo. La trapa ya sé lo que es. Y aunque como enfermo tendré algún alivio, el cuerpo y la materia tira tanto y el mundo es tan pegajoso, el renunciar a tantos goces, aun cuando sean muy buenos y legítimos, cuesta mucho. A veces el espíritu malo me aprieta, y aunque no me quita la paz que Dios me da, te aseguro que me hace sufrir. ¡Qué bien! No cambiaría ese pequeño sufrimiento por todas las glorias del mundo, pero soy flaco y hombre de carne y hueso, con un alma y corazón, con padres, hermanos y amigos muy queridos y cariños muy santos. Por todo tengo que saltar para abrazarme a esa cruz bendita donde está Jesús que me espera. El salto me cuesta darlo, pero cuando miro a la otra orilla y veo a María con los brazos abiertos y a su Hijo Jesús que me mira y me llama con tanto amor, te aseguro que todo se me olvida. ¿Qué será el cielo, Dios mío? Ya queda poco, ¿verdad? No te apures, todo pasa. Ya verás allí cuando estemos de veras con nuestro Jesús. A veces tengo una impaciencia, no lo puedo remediar. Somos extranjeros sobre la tierra, y cuánto tarda el amado en llegar. Ah, hermano, si pudiera comunicarte en estos momentos lo que siento, qué grande es Dios. ¿Cómo me ha transformado? Me desconozco, Dios mío. ¿Qué queréis de mí? Ya nada os puedo dar. Os lo he dado todo. Señor, no me tengas así. Tómame de una vez y para siempre. Señor, hazme callar, pues este bullir en mi corazón no me deja sosegar ni un momento. A veces no puedo. Si le miro, me deshago. No puedo, no lo resisto. Si contemplo su amor hacia mí, me entra un no sé qué, no te sé explicar. Quisiera dar gritos. ¡Qué pobrecillo soy, Señor! Señor, perdona a tu siervo, que no sabe lo que dice. Perdóname tú también, hermano mío. Ten caridad. Estoy chiflado. Nunca supe lo que era amar a Dios. Es muy dulce. Es algo que no se puede comprender. Es terrible. Quisiera uno dejar de latir y al mismo tiempo se desea más y más. Me preguntas que cómo me voy a preparar para esperar la llegada de Jesús Niño. No sé. Esperar, nada más. ¿Te parece poco? Esperar con un amor muy grande. Esperar con fe. Esperar impaciente, a veces sereno. No sé. Esperar. Ya el año pasado no sabía hacer otra cosa. Desde el domingo que viene me voy a trazar un plan de vida para estar más recogido. No quiero desperdiciar ni un minuto. Y 10 minutos que tenga libre, me iré al sagrario para allí, junto a Jesús y a la Virgen, esperar. Ya te diré lo que voy haciendo y cómo, para que así unidos no hagamos otra cosa. El mundo, entre tanto, que se ocupe de sus asuntos, que nos deje en paz junto al sagrario. Tú mírale con esa paz, si la tienes. Háblale en silencio, mírale, espera. Yo procuraré hacer lo mismo. Si puedo, que a veces me impaciento. Claro que es época de penitencia y recogimiento. De lo primero no te puedo decir nada. Ya el Señor me irá diciendo. Nada me atrevo a proponer. No vaya a pasar lo del año pasado, que pedí en la trapa cuando estuve las disciplinas que allí usamos. Y resulta que las he perdido o me las han quitado. Bueno, ahora son las 12. Voy a rezar el Ángelus a la Virgen. La salve, 3 Ave Marías, me pondré a los pies de Jesús en la cruz y en santa paz procuraré dormirme. Si prescindieras de ti sería mejor. Cuanto menos te mires a ti, mejor verás a Dios. ¿No lo crees tú así? Que el Señor te conceda la verdadera humildad. Pero una vez que la hayas sentido, sigue adelante. No te detengas en la humildad, pues te detienes en ti. No te detengas en tu pequeñez, pues te detienes en ti. Sigue adelante, sube hasta el Señor, que cuando estés con Él, entonces ya verás cómo efectivamente te sientes nada. Le amarás sin enterarte tú. Entonces sí que nos llenará completamente. Desapareceremos y Él lo será todo. Te quiero muy santa, muy de Dios, muy arriba. No te mires a ti misma. Mira a ese Jesús en la cruz. Mira a Dios que te ama, seas como seas. No midas tu amor porque es el tuyo. Mide el que Dios te tiene a ti y entonces asómbrate. No remires y rebusques lo que tienes en tu corazón porque es el tuyo. Pierdes el tiempo, no hallarás nada. O hallarás consuelo y esos dejémoslos. Busca el corazón de Dios, que ese es insondable. Húndete en él y no mires ni busques otra cosa. Si en el mar tiras un granito de sal, desaparece, pues la sal se disuelve en el agua, y entonces el mar y el granito de sal serán todo uno. Pero si en lugar del granito de sal, que es muy pequeñito, tiras un granito de arena, este seguirá siendo pequeño y estará en el mar, pero no se disuelve. No sé si me explico, pero procuremos ser ese granito de sal que se disuelve en Dios y desaparece, y no el granito de arena que o se va al fondo o queda depositado en una playa. Antes me ponía en la presencia de Dios y me veía pequeño, diminuto. Apenas me atrevía a levantar la vista. Le pedía al Señor humildad y desprecio de mí mismo. Me anonadaba de mi insignificancia delante de Dios. Veía el poco amor que le tenía y le pedía que me llenase, que me inundase y que en su bondad infinita no hiciese caso de mi miseria. Esto me consolaba. Dios me mimaba. En la trapa me veía el último y más miserable de los monjes y le agradecía al Señor tantas atenciones. Al verme así me producía un íntimo consuelo de saberme amado de Dios, a pesar de que yo le amase tan poco. Pero ¿qué podía hacer yo, pobre criatura, y la más pequeña de todas? Ahora sigo sintiendo lo mismo, pero veo que no es necesario todo eso para amar a Dios y para unirse a su corazón. Es mejor que prescindamos de nosotros mismos para poder subir hasta Él. Pues si no, estaremos siempre detenidos en nuestra propia humildad. Sin dejar de ser humildes, sin dejar de ser pequeños, subamos hasta Él para que Él lo haga todo. Pero si al principio en el diálogo con Dios hablamos nosotros, luego llega un momento en que tenemos que callar y dejar que hable el Señor. Y si hablamos, no hablar de nosotros, pues esa misma humildad que teníamos al principio nos impide detenernos. Mira en lugar de tu pequeñez la grandeza de Dios. En lugar de tus miserias, las virtudes de Dios. En lugar del poco amor que al Señor tienes, el enorme e inmenso amor que Él te tiene a ti. Esto yo ni lo he consultado, ni tengo experiencia de nada. Ni me guía otra cosa que unos deseos enormes de amar a Dios de la mejor manera. De una manera lo menos humana posible. Amarle negándome a mí mismo. Amarle como nadie le haya amado. No pretendo sentar doctrina. Yo ahora sí te digo que soy pequeño y nada puedo más que eso. Querer amar a Dios. La Santísima Virgen me ayude. Ella ha sido la que durante el rosario del otro día me entretuvo con estos pensamientos y me inspiró a decírtelos. Si efectivamente yo pudiera hacer algo por María, se lo debo todo. Mi vocación, la salud que poca o mucha la conservo para Dios y por María. Mira, hace años, antes de ir a la trapa, en una caída que tuve, no resbalé hasta el fondo gracias a la Santísima Virgen, que me sacó milagrosamente de donde estaba. Y no es que ella me lo haya revelado de alguna manera, no. Pero cuando vi dónde podía haber caído, lo cerca que estuve y la manera extraordinaria con que el Señor me contuvo, comprendí sin saber por qué, pero sentí no sé cómo, que había sido la Santísima Virgen. Después en la trapa, tuvo conmigo detalles que te he contado ya. En fin, en mi vida espiritual ha influido la Señora de una manera muy especial y si no fuese agradecido, no merecería ni respirar. La otra noche el demonio me turbó, pues hacía un viento terrible, llovía mucho y estaba la noche que daba miedo. Cuando yo me metía en mi cama blanda, mi habitación caliente, sin hambre y fumando mi cigarrillo, me asusté de lo que me esperaba en la trapa. Es tan distinto, mi naturaleza se revela muchas veces. Acudo a María y todo se me pasa. Son tentaciones que Dios permite, pero te aseguro que son pocas veces. No te apures por si sufro algo por ella. Estoy contento y a pesar de eso estoy contando los días y las horas. Otras veces, el tiempo de mi última estancia en casa parece que se va con una rapidez enorme. No sé, todo se me junta. Pero en medio está Jesús. Está mi Jesús Nazareno. Todo se me olvida. No quiero pensar en mí. El día 8, si Dios quiere, renovaremos nuestro ofrecimiento al Señor de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Le volveremos a ofrecer las flores del camino. Te mando ese dibujo que he hecho yo para que te acuerdes. No vale nada. No está todo lo bien que yo quisiera, pero es el resumen de toda esta temporada, para mí por lo menos. Sigamos adelante sin mirar a los lados, desnudos de todo y sin mirarnos a nosotros mismos. Con los ojos fijos en la cruz. Es tan corto el camino, ¿qué más da todo? Sí, démonos prisa a ser santos. Estemos preparados para que cuando llegue el esposo, tengamos encendidas nuestras lámparas. No nos ocupemos de más. La ermita que yo le preparo a Jesús, no sé qué tal será, pero te aseguro que es con un amor impaciente. ¿Cuánto tarda en llegar mi Jesús? Qué larga es la espera, pero qué dulce es el esperar. Para el que ama de veras, qué consuelo tan grande, Señor. Cuánto te quiero y cuánto me quieres tú. Qué vergüenza el temor a todo lo que represente sacrificio, cuando tú, Señor, viniste al mundo desnudo, con frío, desamparado y perseguido. ¡Qué vergüenza! Y yo, en cambio, ¡cuánto te quiero, señor! Estas navidades no sabré qué decirte. No podré. Tendré que callarme. Mira, es capaz de venir solamente por nosotros de tanto que nos quiere. ¡Qué bueno es Jesús! ¡Qué pena! El mundo no lo sabe. Vamos a poner nosotros todo el amor que el mundo no le tiene. Vamos a pedírselo así a María. Vamos a ayudar a la Virgen en el portalico. ¡Ah, cuántas cosas podemos hacer! ¡Qué sosos somos! ¡Qué pobrecillos! ¡Qué ansias tan grandes para lo pequeños que somos! Dios, Jesús, María, ¿sabemos lo que decimos? No, tenemos una idea solamente. Ni amar un poco sabemos. ¡Qué pobrecillos somos! Jesús pequeño, Jesús niño, ¿cuánto te quiero? Permíteme estar estas navidades arrimado a una esquinita del portal. Allí, callado, sin ruido, ni de zambombas ni de panderetas, cantándote unos villancicos muy dulces y muy tiernos dentro de mi pobre corazón lleno de llagas y de miserias. Pero tú lo vas a arreglar en este tiempo de Adviento. Ya verás, Jesús, qué bueno voy a ser sin que el mundo se entere. Te voy a querer mucho más. ¡Cuánta ternura quisiera tener! ¡Qué bueno eres y cómo me quieres así, así como soy! No lo entiendo, buen Jesús. No importa. No sé cómo soy. Sé que tú bajas del cielo al seno de María y que bajas para acompañarme a mí durante mi vida en la tierra, para consolarme, para sanarme, para ayudarme a presentarme al Padre. ¡Qué bueno eres, mi Jesús! ¡Cuánto te quiere la Virgen! ¡Cómo te arrulla en sus brazos y cómo está su corazón abrasado en el amor que te tiene! Permíteme, Señor, poner mi pobre alma, mi débil corazón al lado del de María, que ella me comunique su ternura, su inmenso cariño hacia ti. No sé lo que te pido, estoy loco. ¡Cuánto quisiera amarte, mi buen niño! Déjame prepararte el camino. Quisiera quitarte los guijarros y el barro que han de pisar tus divinos pies. Quisiera hallaras en mí lo que no hallas en medio de los hombres, que te ofende con sus pecados, que no te conocen, que les llamas y no te oyen. Quisiera que el portal fuese mi corazón. ¡Qué locura, Señor! Perdóname. Déjame solamente estar en un rinconcito, pues no sé lo que me digo, no sé lo que te pido. Quisiera amarte tanto. ¡Qué pobrecillo soy! Dices que todo el horizonte se cierra. ¿Qué más te da? Es el horizonte de las cosas de la tierra. Es un horizonte limitado, pequeño. No te ahogues en ese horizonte. Mira, en la estampa que te mandé, la cruz no está en el horizonte, está más arriba. Mira pues a la cruz. Mira a Jesús en ella. No te agobien las cosas de la tierra. El horizonte no tiene importancia. Salta por encima y si todo parece que se te cierra, no lo creas. Pues el buen Jesús siempre te dará un resquicio por donde llegarás a Él. Verás su atención, su amor. Verás a María y aun en las más negras borrascas del mundo. Si elevas los ojos a la Virgen, algo verás. No se puede estar triste. Excuso decirte el alborozo que habrá en el cielo. ¿Quién estuviera allí? Todas las generaciones de ángeles cantándole a María. María mirando al Hijo. El Padre mirando a María, glorificándose en ella, amándose a sí mismo en el amor a la Virgen. El Espíritu Santo, bueno, en menudo lío me he metido. Pero todo el cielo de fiesta, y en medio la Señora, que no por estar en la gloria se olvida de estos gusanillos que aún andamos en la tierra. Todo será hoy en el cielo alegría. Todo lo que le pidamos a María lo escuchará con mucho cariño. Ah, hermano, ¿cómo es posible que sabiendo que esta no es nuestra patria, andemos preocupados de que el horizonte se cierre? ¿Cómo es posible que mirando un poco al cielo nos acordemos de que aún estamos en la tierra? Bendito sea Dios que aún no nos ha llamado a participar en el cielo del amor a la Virgen. Pero, Señor, no tardes, aunque veas en nosotros egoísmo, aunque veas que es más perfecto no desear nada. Pero ¿cómo es posible, señor, no desear estar ya de una vez con el cuerpo y el alma, con todo en el cielo, donde te veremos, no pecaremos, alabaremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, adoraremos a la Santísima Virgen, no nos separaremos de ella nunca? Y aún nos tienes aquí donde todo es obstáculo para no gozaros. Pero bueno, no importa. Vamos a hacer como si estuviésemos ya allí y Dios nos hubiera mandado estar aquí un poco más. Vamos a hacer un cielo en la tierra, una gloria dentro del corazón en el que pondremos a la Virgen, a Jesús, a los santos. Nos uniremos a los ángeles, cantaremos como ellos, estaremos también de fiesta. Saltaremos de gozo al pensar en la gloria que está dando a Dios la Inmaculada Virgen. ¿Cómo no estar alegres? Es por poco tiempo, estoy seguro. Aprovechemos los instantes. Amar mucho a Dios, amar mucho a María, mirar al cielo, cantar, volverse loco. Dentro de media hora se levantan mis hermanos de la trapa y quiero ayudarles un poco y que ellos me ayuden a mí. Hoy es un día extraordinario y como en mi trapa se celebran las fiestas de un modo distinto que en el mundo y yo soy trapense y estoy en él, lo que haré será unirme a los trapenses durante la noche y estar en el mundo durante el día. Aunque me parece que también durante el día estoy muy unido a ellos, al coro, a los oficios y aunque hable y ría, también al silencio. No creas, algo de trabajo me cuesta al atender a todo cuando mi espíritu está tan lejos. No importa, ella me ayuda, ¿qué más da? No podré cantarle unas vísperas solemnes, pero oiré chistes y yo también los haré, ¿no te parece? Ah, querido hermano, qué agradable es amar a María. Nada cuesta. Con ella todo sale bien, todo es fácil, hasta el ser santo. Yo creo que si nosotros nos lo proponemos y se lo decimos a ella, ella nos hará santos. Debemos tener nuestra confianza en Dios, pero aún estamos en la tierra y el querer prescindir de las criaturas no puede ser. No creas que en ello mezclas nada humano, pues todo se puede divinizar, las penas y las alegrías. Todo, absolutamente todo, se puede referir a Dios. Y para el que vive en su santa ley, todo lo que hace, piensa, dice y le pasa, lo hace, lo piensa y lo dice por Dios y en Dios. Mira, voy a ser claro. Si yo no amara a Dios, poco me había de importar que tú le amaras o no, que sufrieras por esto o por lo otro. Serías uno más de la familia. Pero como te quiero en el amor a Dios y para Dios, sin egoísmo y en la caridad de Cristo, todo lo que me digas, todas tus cosas humanas y materiales, a Él las refiero y en Él están. No quiero más que ayudarte, sea en lo que sea. Mira, todo lo que tú creas que hay de humano en mis cartas, tú lo puedes santificar, mejor dicho, deshumanizar. Yo hago lo mismo. Muy hermoso es querer prescindir de las criaturas y quedar solo con Dios. Pero también lo es el tomar las criaturas para ayudarse o para ayudarlas. No sé si soy bueno o malo al querer hacerte partícipe de las luces que el Señor me da, desde luego son muchas, y si pudiera hacerte santo, aunque me quedara yo abajo, qué grande es Dios. Cuántas veces te lo he dicho y no me cansaría de repetirlo. Cuánto me alegro de que tu sufrimiento y tus pequeñas agonías te hagan llamarle a gritos amorosos. Cuánto se goza en el sufrir cuando se sufre por Cristo. Bendita cruz que es nuestro único tesoro, no quiero quitártelo. No te querría bien si así lo hiciera. Cuando me pongo a escribirte me recojo mucho, pienso en Jesús. Quisiera decirte tantas cosas, pero no puedo. Él me absorbe. Empiezo a hablarte de Él y acabo hablando con Él mismo. Empiezo a querer mandártelo todo. Y como todo es mucho, no sé lo que me pasa, y por eso a veces te escribo de cosas que no pensaba. Y lo que pensaba no puedo escribirlo. No sé si me entiendes. Es muy difícil explicártelo. Tengo que andar con cuidado. Si me pongo a hablar del amor de Dios, del que me tiene y del que yo le tengo a Él, me dan ganas de poner Dios, amor, Dios, etc. Y llenar toda mi carta con esas palabras. Amor a Dios. ¿Tú sabes lo que es? Sí, hermano, sí, estoy loco. ¿Ves cómo tengo que irme a la trapa? Solo me contiene el saber que allí voy a estar dentro de poco. Y entonces sí que voy a gritar. Nadie sabe lo que es el silencio de un trapense y de un trapense loco y chiflado de amor a Dios y a la Virgen. En el rincón de la trapa pediré al Señor, rogaré a la Virgen en silencio. Pide tú también para que el Señor acepte mi ofrenda. Eso significa oblato, ofrenda. A Él le ofrezco lo que soy, bueno o malo, con salud o sin ella, mi vida, mi alma, mi cuerpo, mi corazón, todo. Me he ofrecido por todos, por mis padres, mis hermanos, por los misioneros, los sacerdotes, por los que sufren y por los que ofenden a Dios. Que haga Él de mí lo que quiera. Pídele al Señor me acepte. Es la única manera como te podré ayudar cuando esté en mi monasterio. No te preocupes de mí. Vuela al Señor. Sube en los brazos de ese amor por el que sufres y penas. No pienses más que en Él. A este hermano tuyo que te ayudó a acercarte a Dios, déjale. No sufras por Él. Su vocación es esa. Quererse olvidado del mundo y de las criaturas para ofrecerse a Dios en el silencio y en la humildad del hábito de oblato. Quiere ser una ofrenda para Dios, pero sin que el mundo se entere. Ser una leve sombra que pasó por la vida amando mucho a Dios y sin ruido. Ayudar a las almas del mundo entero para que amen a Dios y sin que ellas se enteren. No quiero nada para mí, no deseo nada. Que el Señor me acepte mi renuncia y mis sacrificios. Pídeselo, hermano querido, que a lo mejor no son todo lo puras que debían ser mis intenciones. Que María las santifique. Si alguna vez te acuerdas de mí, sea para seguir ofreciéndome al Señor y decirle: mira, Jesús, allí en la trapa tengo un hermano. Nada vale y poco es. Pero a pesar de lo pequeño de su corazón, solo vive para ti. Y no tiene otra misión que amarte todo lo que puede y ofrecer incluso su sangre para que los demás también te amen. Acéptale, Señor. Se ofrece por mediación de la Santísima Virgen María. ¡Qué grande es el Señor! Mi vida aún no ha empezado. Tengo una idea de lo que debe ser el amor a Dios y aún no he empezado. Y no comprendo cómo el que ha amado al Señor ha podido vivir. A los santos, o los ha sostenido el Señor, o no han amado a Dios. ¿No te parece? Haz un cielo dentro de tu alma. Pon en ella a Jesús niño en brazos de María durante esta temporada y cántale villancicos por lo bajo. No te preocupes de todo lo externo. ¿No tienes a Jesús en el corazón? Pero mira una cosa. No des a entender tu vida interior, ni se traduzca al exterior tu desasimiento de todo. Fácilmente se falta a la caridad. Sé santo, pero un santo que esté en todo. Habla, ríe, consuela a los demás. Enciérrate dentro de ti mismo con ese Jesús a quien tanto amas, pero haz partícipes a los demás de lo que tienes. Ocúpate con caridad de todo y de todos, aunque algunas veces te violentes. Si vieras lo que eso agrada a Jesús, muy dentro con Él, pero al mismo tiempo que se vea por fuera en la humildad, en la caridad, en la tierna solicitud para con el prójimo, para con todos, saber consolar, saber hacerse cargo, tratar con las criaturas para llevarlas a Dios, no esconder la luz debajo del celemín, tener una santa alegría en todo momento, estar con el corazón en Dios y rezándole Ave Marías a la Virgen, pero al mismo tiempo no encerrarse de tal manera que el mundo lo note. A mí alguna vez me ha pasado al choque de lo interno con lo externo faltar. A veces es un gesto, es una palabra, Es un silencio. Yo he caído muchas veces en eso y me arrepiento. No hay que ser así. Hay que ser santo, pero humano. Thank you.